Más allá de los matices que podrá haber en las intervenciones de cada uno de nosotros, porque precisamente la característica del instituto es la pluralidad y por lo tanto, y convivimos, ustedes piensen que la composición del Consejo del IEM, por la ley, tiene a los representantes de los organismos de derechos humanos, representantes del Ejecutivo de la ciudad, los representantes de los bloques de la legislatura y seis personas con trayectoria importante en materia de derechos humanos. Es decir, que esto da una pluralidad de voces y permite, y esta fue la idea y por eso pelearon los organismos de derechos humanos y fue tomado por la legislatura, da una composición que garantiza una política de Estado, no una política que esté sujeta a los cambios. Quien está hablando en el IEM es Beinus Mukler, integrante del Consejo Directivo. Ahora esto, de alguna manera, esta condición del IEM se traslada al ámbito nacional, porque en el sentido de que el IEM es parte, es una de las tres patas, digamos, del órgano ejecutivo del ente público, Espacio para la Memoria y la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, que es la ex ESMA. Entonces, digamos que la garantía de que sea una política de Estado que se mantenga está dada precisamente por la presencia del IEM en el orden nacional, en el caso de la ex ESMA, que como todos sabemos es emblemático porque fue el centro más importante de detención, tortura y exterminio que hubo en el país. Se calcula que pasaron 5.000 víctimas. Entonces, este convenio lo que hace de alguna manera es, por un lado, implica la renuncia de la ciudad a tener una política de memoria. Cosa que, digamos, bueno, no sería extraño, por lo menos para algunos de nosotros, de extrañarse, porque la verdad que no hubo mucha, que sepamos, mucha preocupación en esta materia por parte del jefe de gobierno que tenemos, el ingeniero Macri. No se le conoce una preocupación en esta materia. Y que tuvimos que pelear durante años por el tema presupuestario, porque la legislatura votaba un presupuesto para poder, como se llama ahora, poner en valor, es decir, tratar de mantener los edificios para que sean espacios de memoria, fue una batalla permanente, de la misma manera que también fue una batalla por tratar de que el personal del IEM, los trabajadores, pudieran ser trabajadores como corresponde, conforme a la ley de planta, y no contratado, etcétera, que sabemos que es un vicio que hay heredado del neoliberalismo de los 90, que estamos en una transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, tanto de desde el Instituto Espacio para la Memoria, hablando de los sitios de memoria, luego de haber estado todo el día conectados con Venezuela. El compañero Víctor, en la reunión, que los trabajadores del IEM no tuvieron mejor sindicato que el Consejo, mejores dirigentes sindicales, porque fue el Consejo que estuvo peleando todos los años en el presupuesto para tratar de conseguir esas cosas. Entonces, la preocupación nuestra fundamental gira alrededor de esta cuestión, es decir, aquí no se trata, pensamos, de una cuestión que si somos críticos o no críticos del gobierno nacional, todos reconocemos lo que se ha hecho en materia de la lucha contra la impunidad y la decisión política de los juicios que se están llevando a cabo en todos lados y que es un ejemplo mundial, etcétera. Pero pensamos que este es un grave error, un grave error, porque deja planteado para el futuro una tentativa de, es decir, una posibilidad, un riesgo de que cualquier gobierno que pueda venir puede hacer su propia política en esta materia y no la es el producto del consenso de quienes han venido luchando durante decenios por la justicia, la verdad y la memoria. De manera que esta es la idea. Hay documentos que se le van a entregar por escrito a los periodistas, que no tiene sentido que yo los lea sobre esto. Y entonces, conforme a estos convenios, que hay que decir que se tramitaron de una manera secreta, ¿sí? Que en realidad lo que tenemos lo tenemos, diría casi por porque nos lo han mandado gente que nos quería hacerlo conocer, porque no se han publicado, a pesar, lo máximo que se sabe desde el punto de vista oficial fueron las declaraciones que hizo el jefe de gabinete Capitanich y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Fresneda, que explicaron, pero el documento no se ha publicado ni en la ciudad ni en la nación. Y no se ha enviado al Congreso, ni al Congreso ni a la legislatura. El documento tiene una cosa que es insólita, ¿no? Porque dice que entra en vigencia a partir de su firma, lo cual viola el principio básico de toda, no, de toda norma que requiere la publicidad para poder entrar en vigencia. Pero más allá de esto, de estos detalles, lo que importa es que se reduce al IEM a un organismo que podrá seguir trabajando en materia de derechos humanos, que seguirá representando, y creo que esto es lo más importante, porque por la ley el IEM representa a la Ciudad de Buenos Aires en el ente público de la ex ESMA, ¿no? Y que eso no aparece modificado en ninguna parte, ¿no? Va a seguir, digamos, eso es lo más, una de las funciones más importantes que probablemente tenga el IEM, más allá de las cosas que puedo organizar en materia de investigación, conferencia, debate, que podría hacerlo alguna ONG también con recursos, nada más, ¿no? Entonces, y se pierde todo lo que son los centros de la capital. Entonces, bueno, yo esto lo digo como introducción y le dejo la palabra a Marta Vázquez,